Parece que ayer no pude dormir bien. Otra vez soñé con los temblores que me dan fobia y con la vida que fue. Entre los años que vendrán, tal vez no supe qué hacer. No hacen falta los momentos que yo pensé para ti. No hacen falta las historias que contarás sobre mí. No importa todo el tiempo que nos cueste, podemos cambiar. Solo quiero que esta historia nunca tenga un final. Tú buscando arreglar todo, yo pensando en las cosas por las que un día eso terminó. Me cuesta decir adiós, pero la vida nos trató así. Últimamente pienso en ti. Recuerdos llenos de ilusión que no se van. Yo quiero que sigas aquí. No hacen falta los momentos que yo pensé para ti. No hacen falta las historias que contarás sobre mí. No importa todo el tiempo que nos cueste, podemos cambiar. Solo quiero que esta historia nunca tenga un final. El pasado, yo buscando una forma en la que tú puedas volver a sonreír.

la banda es Houston, tenemos un problema y el tema es Viaje a Marte. Sacar un disco, la banda es No Remorses y les traemos el tema Freedom of No Speech. Tony Startano acaba de sacar un disco y lo dejo con un tema de esa nueva producción que es Surfer Rojas. De Sícaro de este Colombia nos traen el tema Productos sin Valor. No me vengas a tumbar con tantas mentiras, no te pienso comprar. Sigo la verdad, no te atrevas a vender estúpidas ruinas. Yo solo quiero la paz y la libertad, la libertad, la libertad. No me vendas hipocresía con tu cara. No me vendas la tristeza con el dolor que estuvo aquí. No prometas amor eterno si no tienes mi corazón. No prometas algún futuro si tu presente se consumió. No me vengas a tumbar con tantas mentiras. No te pienso comprar, sigo la verdad. No te atrevas a vender estúpidas ruinas. Yo solo quiero la paz y la dignidad, la dignidad, la dignidad. Desde Argentina, escuchemos ahora a Mantra Gris con el tema Transliberación, canción extraída del álbum debut Trampa Macabra. triunfar. Las miradas confundiéndose y se va. El pasado alejándose. Esta canción fue grabada totalmente de forma casera, con teléfonos celulares y desde sus domicilios, todo dentro de esta situación de aislamiento social que estamos viviendo en varios países. Se trata de la banda de Costa Rica Endemia y la canción Melodías de Resistencia. Yo era libre, es la nueva canción que nos trae la banda peruana Sin Sangre ni Balas. Era libre y vivía solo, y no parecía pobre. Solo éramos yo y mi dolor y la amargura de no poder decirle a ellos que existo. ¡Mi bebé! del CD Lejos del Camino de la banda de Arica, Chile, Niño Calavera. Escuchemos el tema Ya No. Eso también es nuevo, viene desde Uruguay con la banda Puntano. La canción es Condena Social y este tema viene en el disco Saciando Tus Caprichos. Seguro los baches van a la noche, será que no mostró. Otro tema nuevo que nos trae la banda peruana Desacuerdo, del CD La Marcha de la Libertad. Escuchemos la canción Por la Razón. Seguimos con canciones nuevas. Escuchemos ahora Mi Veneno, de la banda Extraños Seres, desde Antofagasta, Chile. Destino en medio del camino. Loncha Velasco, la banda de rap metal desde Málaga, España, nos trae la canción Libre, tema extraído del disco Mamá Quiero Ser Artista. Soy cantante, habrás oído hablar de mí. Steve Jones, el conde del funk, el duque del cool, el ayatola del rock and roll. Cierra el pico, hippie. Yeah. Mofándose un arma. Trabaja, trabaja, trabaja. Y calla, calla, calla y calla. Las empresas diferentes. Ellos lavarán tu suciamente. Aquí no se puede vivir como uno le parece. Quiere que regirse todo por su puta ley. Estando muerto colocado. Sin cadenas en mi mano. Aguantando todo palo. Para siempre libre, libre hasta la muerte, libre, libre para siempre, libre, libre hasta la muerte. Cambiar de aire, salir por patas, sin dinero que no vales nada. Corta tus razas, que el culo no encaja, tapa tus ojos, que la vieja se falta. Quieren libertad y le tienen miedo, por eso se refugian en los dioses del clero. No nieguen el control al pueblo, a mí no me coge con el culo puesto. Aquí no se puede vivir como uno le parece. Tiene que regirse todo por su puta ley. Libre, estando muerto colocado. Libre, sin cadenas en mi mano. Libre, aguantando todo palo. Libre, que me han dado de verano. Libre, libre para siempre. Libre, libre hasta la muerte. Libre, libre para siempre. Libre, libre hasta la muerte. Muerte. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @mixtura. Estamos en Instagram como Mixtura Programa y el Facebook es Programa Mixtura Oficial. Así que es bien fácil ubicarnos. Sin más, le volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 8 horas y los sábados a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.com.